7:04, vamos al contacto con los vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo en Santa Catalina, en el oeste de Montevideo, porque los vecinos de Santa Catalina continúan su lucha por el reclamo constitucional de tener su casa propia. En realidad están reclamando desde hace mucho tiempo, años, un pedazo de tierra para poder construir su casa. Pero hasta ahora lo único que han conseguido es la persecución de la fiscalía con el fiscal Diego Pérez a la cabeza y con la modificación de un delito, el delito de usurpación, que durante los gobiernos del Frente Amplio se modificó, pero se modificó para peor. Han estado siendo formalizadas decenas y decenas de familias desde hace un año para acá, es decir, más de un año, porque fue que empezó durante el gobierno del Frente Amplio, y ya con este gobierno llevamos un año. Pero bueno, siguen las convocatorias que hace la fiscalía y ahora están esperando. Hay una intimación de desalojo para 4 familias de Santa Catalina que se podrían concretar en pocos días. Estamos en contacto telefónico con Jessica Delgado del asentamiento Nuevo Comienzo. Buen día, Jessica. Buen día, Luis, ¿cómo ando? Muy bien, muy bien. Bueno, haceme una puesta a punto de cómo están pasando los vecinos y qué es lo que esperan para los próximos días. Y bueno, hay mucha expectativa, ¿no? Mucho nerviosismo, mucha ansiedad por el 4. Nosotros planeamos hacer una guardia el domingo 4, alrededor de las 5 de la mañana, con diferentes vecinos y diferentes personas allegadas, así sean, no sé, llegados de algún otro asentamiento o la coordinadora, por ejemplo, del mismo. Ayer nos llegó una comunicación de parte de una abogada que está colaborando, que en realidad cubre 2 casos o 3 de vecinos, de la propuesta de que hoy tenían que ir a una audiencia y que de parte de la fiscalía había predisposición para alguna otra prórroga. Ajá. Así que hoy a las 3 de la tarde, a las 15 horas, vamos a ver los vecinos que se presenten allí a ver qué es lo que surge. Ah, perfecto. Así que puede haber alguna novedad al finalizar la jornada de hoy. Podría, sí. Sí, a veces nos avisaron en realidad ayer de tarde. Ajá. Que teníamos audiencia. Con respecto al pronunciamiento que hubo de las Naciones Unidas y de... Uh-huh. ¿Hubo alguna novedad? No, hasta el momento no. Lo único que sabemos es que más allá de lo que pronuncie la ONU, necesitaría ser un independiente. No tendría por qué acatar esa resolución, ¿verdad? Más allá que Uruguay no estaría tampoco obligado a manifestarse de acuerdo, pero... Sí, de hecho la fiscalía dijo que no afectaba para nada los procedimientos que estaba haciendo. Exactamente, sí. Que él iba a seguir trabajando, sí. En todo momento, en realidad, él manifiesta esto. Mientras tanto, ¿cómo transcurre la vida de los vecinos allí en Santa Catalina, Jessica? Llega una mezcla, ¿no? Es complicado. Nosotros, por ejemplo, habíamos organizado una jornada de Pascua el domingo, la cual la suspendimos y estamos en duda de si la hacemos el domingo o el lunes, para que no se junte o mismo por las criaturas, ¿no? Claro, sí. Es difícil, es complicado. Más allá de todo, que nosotros hace un año y 4 meses que venimos tratando de poder buscar una solución alternativa, ¿no? Sí. No es que hemos estado acá esperando que el cielo nos caiga. ¿Hubo conversación, algún tipo de conversación, aunque sea extraoficial, con legisladores de la Comisión de Vivienda de nosotros, la Cámara de Diputados? La semana pasada sí. Tuvimos la visita de Cecilia Cairo acá. Ajá. Que pasó por el barrio, porque vino Andrade a visitarnos y escuchar un poco la historia, más bien de boca de nosotros. Y lo que nos manifiestan ellos, que en realidad como que quedamos más o menos trancados en el que Irene Moreira no tiene, el Ministerio de Vivienda no tiene cómo proveernos la media canasta esa, o plata, o con lo que sea, que no hay nada, y que Carolina Cose ya nos dijo que estaban los terrenos. Entonces llegamos a ese punto de que nosotros al menos no sabemos para dónde seguir o qué paso poder dar para avanzar. Dimos el de presentar la carta de presidencia para ver si se podía llegar a solucionar. A nosotros nos llamó Delgado al otro día mismo que entregamos la carta y nos manifestó que iban a estar en contacto con Irene Moreira para poder ver qué se podía solucionar, pero está, ahí quedó. Nosotros el día de hoy no sabemos qué paso más dar para poder salir de ese que está en la tierra, pero no hay plata. Claro. Sabiendo que no nos podemos mudar, ¿verdad?, un asentamiento a otro terreno. Bueno, eso lo tenemos más que claro. Pero no sé. No sé cuál sería la solución viable o cómo sería el trato, no sé, pero como que estamos medio estancados. Muy bien, Jessica, quedamos a la espera entonces de lo que pueda suceder en la jornada de hoy, entonces con esa cita. Yo en cuanto tenga noticia, me comunico con ustedes para perfecto, poder... Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Jessica. No, por favor, gracias. Hasta luego. A ustedes. Chao, chao. 7:10, entonces, allí estaban los vecinos de Santa Catalina, entonces hay una instancia en el día de hoy donde podría surgir una nueva prórroga, lo que no deja igual, queda toda la gente allí, queda igual con la incertidumbre de, y sigue todo parado, ¿no? Y no tiene que ver la pandemia en esto, ¿no? Digo, porque ahora todo el mundo le echa la culpa a la pandemia. Esto es una situación que está trancada con el Ministerio de Vivienda, con la Intendencia Municipal de Montevideo. La única que no se detiene nunca es la Fiscalía. La Fiscalía sigue trabajando, formalizando gente. Reitero, hay decenas de familias formalizadas. Sí, hay que recordar que en la conferencia de prensa que cubríamos de Carolina Cose, la última, la penúltima de ellas, hablaba del tema de los terrenos y del tema del tratamiento de asentamientos y decía que no se podía perder ese convenio entre la Intendencia y el Ministerio de Vivienda, en donde la Intendencia pone terrenos, pero el Ministerio de Vivienda tiene que poner o una canasta de materiales, como decían recién los vecinos, o establecer allí la posibilidad de ellos mismos construir casas en esos terrenos que la Intendencia hace. Lo habló de forma genérica la Intendenta Cose, no sé si es porque está corriendo de verdad la posibilidad de que ese acuerdo, no solamente para este asentamiento, sino para otros asentamientos futuros o actuales, de alguna forma quede sin efecto. Irene Moreira, ustedes saben, tenía una conferencia de prensa hace muy poquito que iba a ir el propio Ministro de Salud Pública y nosotros estuvimos en la puerta y se suspendió. Uh-huh. Es bastante difícil hablar con ella, es bastante complejo hablar con Irene Moreira, por lo tanto la información que se obtiene del Ministerio de Vivienda es a cuenta gota. Me lo va a decir a mí, dijo Manina. Así que va a ser complejo, no sé, vamos a ver.